Estos son los principales titulares del boletín informativo del 16 de enero a la 1 de la tarde, hora de Japón. Israel y Hamás llegaron a un acuerdo de alto el fuego. La probabilidad de un megaterremoto en la fosa de Nankai en 30 años aumenta a cerca del 80%. Japón y Reino Unido acuerdan acelerar el plan de desarrollo conjunto de un avión de combate de próxima generación. Este boletín informativo de NHK World Japan les llega en la voz de Eduardo López Herrero. El gobierno de Qatar afirma que Israel y el grupo palestino Hamas alcanzaron un acuerdo de alto el fuego tras más de un año de lucha en la Franja de Gaza. Imágenes de video tomadas por personal de nuestra emisora en la franja muestran a residentes festejando después de que se informara del acuerdo por televisión. Un funcionario del gobierno qatarí declaró el miércoles que el pacto incluye una pausa inicial de 6 semanas en los combates a partir del domingo, así como la liberación de 33 rehenes por parte de Hamas y de prisioneros palestinos por parte de Israel. Las negociaciones por una tregua estaban estancadas debido a la exigencia de Israel de que, luego del cese de hostilidades, se le permitiera mantener fuerzas militares a lo largo de una zona entre el sur de la Franja de Gaza y Egipto. Hamas, por su parte, ponía como condición que las fuerzas israelíes se retiraran completamente de la franja. Sin embargo, tras el asesinato del líder del grupo, Yahya Sinwar, a manos de las fuerzas israelíes en octubre pasado, seguido de un alto el fuego entre Israel y el grupo musulmán chiita Hezbollah, con sede en el Líbano, Hamas quedó aislado y, según se informa, comenzó a mostrarse dispuesto a hacer concesiones. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, manifestó: «Por fin puedo anunciar un alto el fuego. Israel y Hamas han llegado a un acuerdo sobre los rehenes. La lucha en la Franja de Gaza cesará y pronto los cautivos volverán a estar en casa con sus familias». El gobierno de Biden había redoblado esfuerzos para que las negociaciones llegaran a buen puerto y el acuerdo pasara a formar parte de su legado diplomático. El presidente, a quien le quedan pocos días en el cargo, elogió los esfuerzos de mediación de Estados Unidos, Egipto y Qatar. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, se manifestó complacido por el acuerdo e instó a todas las partes a garantizar su total implementación. Afirmó: «Nuestra prioridad ahora debe ser aliviar el tremendo sufrimiento causado por este conflicto. Es imperativo que este alto el fuego elimine los considerables obstáculos políticos y de seguridad que impiden la entrega de asistencia en la franja, de modo que podamos apoyar un gran aumento de la ayuda humanitaria urgente, dirigida a salvar vidas». El conflicto comenzó con un ataque sorpresa de Hamas contra Israel el 7 de octubre de 2023, en el que murieron unas 1.200 personas. Según las autoridades sanitarias de la franja, el número de muertes en el territorio debido a la guerra supera las 46.000. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con nuestro boletín informativo. Un comité del gobierno japonés sobre investigación sísmica cambió su cálculo de la probabilidad de que ocurra un megaterremoto en la fosa de Nankai a aproximadamente un 80% en los próximos 30 años. La anterior estimación del posible sismo se hallaba entre un 70 y un 80%. Se pronostica que un fortísimo terremoto de magnitud 8 a 9 ocurrirá a lo largo de la fosa de Nankai, frente al litoral del Pacífico, entre el centro y el suroeste de Japón. Cada 1 de enero, el comité calcula la probabilidad de que ocurran sismos submarinos cerca de Japón y a lo largo de fallas activas en el territorio japonés. Señala que la posibilidad actualizada de un terremoto en la fosa de Nankai no guarda relación con la fuerte sacudida del lunes frente a las costas de la prefectura de Miyazaki, sudoeste de Japón, ni con el potente sismo ocurrido en el área en agosto pasado. El comité señala que la probabilidad seguirá incrementándose a menos que ocurra el terremoto de enormes proporciones pronosticado. La cifra prevista para el megaterremoto de la fosa de Nankai era de entre un 60 y un 70% en 2013, cuando se empezaron a realizar estos cálculos. Luego se elevó a aproximadamente el 70% en 2014 y de 70 a 80% en 2018. Los titulares de defensa de Japón y el Reino Unido llegaron a un acuerdo para acelerar el plan de desarrollo conjunto de un avión de combate de próxima generación japonés, británico e italiano. El objetivo es firmar un contrato al respecto para finales de 2025. Durante el encuentro que sostuvieron el miércoles en el Reino Unido, el ministro de Defensa japonés, Nakatani Gen, y el secretario de Defensa británico, John Healey, se acordó acelerar el plan de desarrollo conjunto, cuyo objetivo es que la aeronave esté en servicio en 2035. Reconocieron que es necesario crear lo más pronto posible una empresa conjunta que diseñe y fabrique el caza. Asimismo, acordaron hacer los preparativos para que, antes de que termine el año, se firme un contrato entre la empresa y una organización internacional que coordinará el proyecto. Nakatani y Healey también compartieron la opinión de que el entorno de seguridad en la región del Indo-Pacífico es el más arduo del mundo, y confirmaron la necesidad de que Japón y el Reino Unido intensifiquen la cooperación como los socios de seguridad más cercanos de Asia y Europa. Un módulo de alunizaje desarrollado por una empresa con sede en Tokio logró entrar en órbita tras su lanzamiento en un cohete desde el estado estadounidense de Florida. Es el segundo intento de la empresa japonesa iSpace de conseguir que el módulo se pose en la Luna. La anterior misión, en abril de 2023, fracasó. Poco después de la una de la madrugada del miércoles, hora local, el cohete de manufactura estadounidense despegó del Centro Espacial Kennedy llevando el módulo. Unos 90 minutos después, la nave se desprendió del cohete y entró en órbita. Está previsto que se aproxime a la Luna mediante una serie de maniobras de asistencia gravitatoria e intente posarse entre finales de mayo y principios de junio. El año pasado, una empresa de desarrollo espacial estadounidense se convirtió en la primera del sector privado que coloca un módulo en la Luna. Otra empresa, también estadounidense, montó su propio módulo de alunizaje en el mismo cohete que iSpace e intentará posarse en nuestro satélite en marzo. En caso de que la misión de iSpace tenga éxito, sería la primera empresa privada japonesa que consigue un alunizaje. Hasta aquí el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.